La pena privativa de libertad no existió en la historia secular, digamos así. Un preso también una vez me dijo, otra anécdota de esas en las que uno aprende mucho hablando con presos, este era un tipo muy especial, que muy culto él, muy instruido, y me dijo también en la ventanilla del locutorio, me dijo, ¿usted se da cuenta de que la pena privativa de libertad en realidad parece una institución eterna? Y no lo es. Y yo me quedé mirándolo un poco con la misma cara que ustedes están poniendo, es decir, sin entender el concepto esto de eterno, a lo cual él también se dio cuenta por mi cara de que no estaba pillando lo que decía, y entonces me lo explicó a su manera, y luego en mi casa lo busqué en el diccionario, que es una tarea recomendable que cada vez hacemos menos de hacer para evitar decir a veces muchas tonterías. Y eterno se define, digamos, en el diccionario como una palabra que cuando uno busca hacia atrás el nacimiento de algo en una mirada no solo genealógica, retrospectiva, en realidad no encuentra el inicio de algo. Es lo contrario de eterno. Eterno es mirando hacia el futuro, uno no puede localizar el fin de algo porque calcula que siempre existirá. Es la imagen que el espejo le devuelve, pero si mira hacia atrás, si mira algo hacia atrás, no es capaz de rastrear el origen de esa institución porque parece que en realidad eso viniera con la propia humanidad, sea algo natural que haya descendido del reino de los cielos desde que se inventó el mundo y por lo tanto la humanidad siempre haya vivido con esa institución. Y entonces si uno revisa más seriamente, digamos, todo este devenir en la historia, entenderá que la pena privativa de libertad, que no es la cárcel, es otra cosa. Hay una primera necesidad de hacer un deslinde entre ambos conceptos. La cárcel puede ser una institución, es una institución antigua, muy antigua, muy vieja, profundamente anterior a al año cero, a la civilización, digamos así, judeocristiana. En cambio, la pena privativa de libertad es una institución que normalmente se pone su fecha de nacimiento en el Código Penal francés de 1791 y que, por lo tanto, no habría cumplido una edad superior a 230 años aproximadamente. Bueno, los que vayan de 1791 hasta hoy. Aproximadamente. Y por lo tanto, atención, si pudiéramos nosotros demostrar científicamente, como se gusta decir en las universidades, si nosotros pudiéramos demostrar científicamente que la humanidad solamente creó la pena privativa de libertad a partir de 1791 y que fue capaz de vivir centenares o miles de años sin pena privativa de libertad, al menos le desaparecería a esa penalidad que a nosotros nos parece natural o eterna porque nacimos con ella, vivimos con ella y nos moriremos posiblemente con ella, le quita cualquier asomo de naturalidad o, en todo caso, dicho más rigurosamente, no hay por qué resignarse a tener que pensar que la humanidad siempre y necesariamente tenga que vivir con pena privativa de libertad porque la historia estudiada hacia atrás demuestra exactamente lo contrario. Existió la privación de libertad, pero no existió la pena de privación de libertad. Existió la privación de libertad en todo que duraba hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme, que se diría en el universo del derecho. Existía lo que hoy llamaríamos la prisión provisional, la prisión preventiva, la prisión cautelar, procesal, o como se la quiera denominar, con todas las finalidades que siempre el derecho le ha atribuido a esa prisión preventiva, es decir, que no se le escape la persona, no sé, que no destruya pruebas, que no vulnere, no sé, la investigación de la instrucción de un proceso, que no coaccione a testigos o a víctimas, a todo lo que los jueces, en fin, puedan justificar el dictado de una prisión preventiva, pero que duraba hasta el momento de una sentencia condenatoria. Esto se podría dibujar en una línea horizontal, y a partir de ese momento que llegaba la sentencia condenatoria, lo que venía después de la sentencia condenatoria en adelante no era nunca una pena de cumplimiento de privación de libertad, salvo algunas excepciones que ahora veremos, sino que eran otro tipo de sistemas punitivos que el mundo primero antiguo romano clásico y medieval posteriormente conocido, luego en la parte, digamos, tardo, medieval o premoderna, se conoció también y empezaron a dibujarse algunas modalidades premodernas de privación de libertad, pero no fue en realidad hasta el Código Penal francés de 1791 que consagra en un primer artículo el nacimiento legislativo, es la partida de nacimiento que tiene esta criatura, la pena privativa de libertad. La cárcel sí que era de vieja existencia. Siempre decimos, porque uno no puede ir, ver, tocarle, hacerle una foto con el móvil. Si un día están en Roma, paseando por todos los monumentos, donde siempre llevan ahí a los turistas como borregos, ¿no? Todos los guías por el centro histórico, los monumentos arqueológicos. Siempre uno ve que pasan de largo por un monumento en que nunca nadie se detiene y que es pequeño relativamente, tiene forma de cueva, como de jaula, con un cartelito pequeño que pone cárcere mamertino. Y en esa cárcel mamertina estuvo preso Pedro, que luego sería San Pedro, ¿no? Pietro, el padre de la civilización, digamos, judío-cristiana, y por lo tanto uno puede documentar la existencia de la cárcel en forma de jaula, digamos así, en el inicio de esta civilización, pero no sería hasta 1800 años más tarde, con algunas excepciones que ahora veremos, que se verificaría ese nacimiento. Entonces, uno podría preguntarse, avanzando ya en esta segunda parte, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué la humanidad fue capaz de vivir centenares o miles de años sin pena privativa de libertad y un buen día, digamos así, un poco, nunca fue un día determinado, pero en una época, se decidió empezar a desechar, nunca del todo, pero empezó a usarse menos otro tipo de castigo fundamentalmente corporal para empezar a emplearse de una manera con una enorme difusión en todo el occidente de fin del 18 en Francia y fundamentalmente en toda la primera codificación decimonónica de toda Europa y de América Latina también, de manera muy muy grande, muy amplia, la pena de privación de libertad. Las preguntas en realidad son dos preguntas, es decir, una es el porqué del nacimiento de la criatura, por qué nació lo que no había nacido, y la segunda pregunta es el porqué de la rapidísima difusión de esta criatura que no había. En realidad estas preguntas no son mías en absoluto, estas son las preguntas que se hacen en la presentación del libro, digamos, histórico en este sentido, la primera edición de Cárcel y Fábrica, que les hace quien era el maestro de Dario Melosi y Massimo Pabrini, Guido Nepimodona, que formula estas dos interrogantes: el porqué del nacimiento de la opción segregativa y el porqué de la rapidísima difusión del Código Penal francés de 1791 al primer Código Penal español, que es de 1822, que es donde se verifica en España el nacimiento de la pena privativa de libertad, por cierto, bajo el catálogo, bajo el rótulo de las penas corporales, conviene nunca olvidar lo que así los clásicos la denominaron. En ese lapso de 31 años que van entre un código, el francés y el español, son esos 30 años el momento en el cual se disemina por toda la geografía, digamos así, legislativa, territorial europea, el nacimiento de la privación de libertad. Entonces, para responder a esos dos interrogantes de por qué nace la criatura y por qué se difunde tanto, esta mini presentación, que yo se las intentaré hacer muy rápido, que la titulamos así en realidad con estos viejos maestros, como las historias de la cárcel en plural y no la historia de la cárcel. Podrían darse estas seis respuestas. Dicho de manera muy esquemática, intento ir muy rápido para que no convertirles esto en una clase magistral que sea insoportable. La primera, el antecedente que representó todo el entramado de las llamadas workhouses o casas de trabajo en Europa dos siglos antes, entre los siglos XVI y XVIII. Un segundo antecedente que fue representado por el derecho penitencial, atención con las palabras, que no es casualidad, el derecho penitencial de la Inquisición, de la Santa Inquisición española, hay una gran responsabilidad religioso-española en este sentido. El tercero, que fue el primer, también en un ámbito religioso distinto, de índole cuáquera, norteamericano, pero en el fondo también religiosa, la creación de los primeros sistemas penitenciarios saltando de Europa a Estados Unidos. La cuarta, que es la que nos enseñaron a nosotros, en realidad, la historia oficial de la cárcel, la historia piadosa, decía Bergali, o humanista o pietista, sobre el surgimiento de la pena privativa de libertad. Y las últimas dos revisiones críticas, en realidad una perspectiva disciplinaria, aludiendo fundamentalmente a Foucault, como veremos, y una última que creo yo que da una explicación, si se quiere, más acabada, que sería una llamada perspectiva económico-estructural sobre el surgimiento de la pena de privación de libertad. Bueno, muy rápidamente, cuatro pinceladas en torno a estas seis maneras de intentar responder, o sea, es esto, ¿no? Seis formas de intentar responder a las preguntas del porqué de la transformación en el estilo de los castigos. Hay algunos antecedentes del empleo que empieza a ser cada vez más masivo de las prácticas de internamiento difuso, normalmente a partir de 1565, el primer Bridewell británico, la Casa di Lavoro italiana, el Hospital General, del que cuenta fundamentalmente, ¿no?, Vigilar y Castigar de Foucault, Raspwis y el Spinwis, que cuenta la literatura fundamentalmente holandesa y de los Países Bajos, y la propiamente española de las llamadas Casas de la Misericordia, Hospicios de la Pobreza, etcétera, que tenían siempre esa suerte de carácter mixto entre lo público y lo privado. En definitiva, el Estado entre comillas, porque España en realidad ni siquiera era la España actual, era un conjunto de naciones, evidentemente, que no tenían la unificación actual. No había tres poderes, evidentemente. España tuvo una gran carencia en comparación histórica con otros países, donde la propia figura del corregidor español evidentemente cumplía la función de ser juez y legislador y a veces también aplicador de la ley en momentos todavía de una etapa premoderna en la que no hay siquiera división tripartita de poderes, y donde se otorgaba una concesión administrativa a un señor, porque evidentemente las señoras aquí no pintaban nada, a un señor para que explotara la fuerza de trabajo de las personas recluidas, a los cuales se les enseñaba fundamentalmente una disciplina de carácter. Siempre fue la misma en la cárcel, con pocas diferencias durante siglos, que fue la industria del manejo de los telares para fabricar unidades de ropa, el trabajo con algodón para poder vender con pingües beneficios en el exterior al tener una mano de obra esclava, no, es decir, no retribuida, poder vender los productos elaborados en el exterior de la cárcel. El segundo antecedente, paso esto muy rápido, si luego quieren conversarlo, encantado, pero para no hacérselos muy pesado. El segundo antecedente del nacimiento de la penitenciaría moderna, digamos así, que es de una enorme importancia, yo creo, tanto o más posiblemente que el anterior, y creo que muy poco estudiado, al menos en España, porque a diferencia del capitalismo fundamentalmente norteamericano e inglés, todo lo de aquí fue otra cosa y fue mucho más tardío y mucho más subdesarrollado, por así decirlo. El antecedente que cumple el estamento religioso, fundamentalmente católico, inquisitorial, donde ahora sí que hay que hacer una excepción muy fuerte a lo que antes mencionaba de que no había pena privativa de libertad hasta el Código Penal de 1791, porque sí hubo. Si hubo pena privativa de libertad, con dos siglos de anticipación al menos, a la etapa secularizada o laica a la que me estoy refiriendo, y la Iglesia Católica, digamos así, diseñó con todo lujo de detalle en los cánones propios del derecho inquisitorial el valor de la penitencia que podía operar como pena de carácter perpetuo o como pena indeterminada, que no es lo mismo. Por ahí hay unos cuantos catedráticos de derecho penal que dicen una auténtica barbaridad bastante ignorante en este sentido. La pena indeterminada no es igual que la pena perpetua. Indeterminada es que no está determinada, desde un segundo a la eternidad no tiene determinación. La pena perpetua sí tiene una determinación, evidentemente, de por vida. que la pena privativa de libertad en el ámbito inquisitorial no se imponía nunca como una pena principal, sino como una cláusula de conmutación, digamos así, de la pena de muerte. Aquellos reos o reas que confesaran en el último momento, antes de ser ejecutado, la autoría de su delito pecado y dijeran que la tierra, no era plana o redonda, y de esa manera evitaran ser quemadas en la hoguera, fundamentalmente tantas mujeres. La pena privativa de libertad de carácter inquisitorial tuvo seguramente también una primera finalidad que no es la corrección, como dice cierto penalismo español, que me parece también bastante ignorante en este sentido, lo digo con todos los respetos, pero también lo digo claramente, sino que es la expiación. Y la expiación, si uno también se toma la molestia de leerlo en diccionario, verá que la expiación no tiene nada que ver con una finalidad de corte corrector o resocializador o reinsertador. La expiación se define en el diccionario como una persona sometida a superar un sacrificio doloroso tras el cual queda su alma pura y blanca ante los ojos del Señor de arriba. Tiene componentes mágicos religiosos y supone la superación de algo doloroso para poder volver a blanquear, digamos, el alma. Es decir, es la penitencia en el campo de la ideología católica, digamos así, que evidentemente encontró en todo este credo religioso una primera fórmula muy clara. El tercer antecedente, dejando Europa y cruzando el océano para ir a Estados Unidos, se encuentra en la influencia llevada a cabo también por otra comunidad religiosa cuáquera, de corte mucho más ortodoxo o extremo que la religión católica, donde en el momento pre y post independencia de Estados Unidos, que es el año 1776, en los momentos anteriores y en momentos inmediatamente posteriores, trabajan muy fuertemente para la abolición de todo lo que fueron los castigos corporales e inventan la famosa Walnut Street Jail, la celda o la prisión de la calle Walnut en el año 1790, que es la primera penitenciaría situada un poco así en la historiografía carcelaria en Filadelfia, sometiendo a los presos al primer régimen penitenciario que se conoció en el mundo, que fue el régimen de aislamiento, el confinamiento solitario, con prohibición de comunicación con otros presos, con el alojamiento de 24 horas al día de aislamiento, con prohibición de hablar. Incluso fue una pequeña variante que la tengo, bueno, ahí arriba en el título, el paso del confinamiento solitario al silent system, con prohibición total de comunicación y de hablar entre los presos. La cárcel nace como régimen de aislamiento, conviene nunca olvidarse en realidad de ese detalle, digamos así, y luego fue suavizada ese régimen con otras reformas en los Estados Unidos que de alguna manera fueron permitiendo cada vez una mayor comunicación de los presos entre sí. Pero bueno, paso de esto rápido que tienen demasiada letra. Se llega así a la... Es más para mí, para apuntes, para clases que para ustedes. Se llega así a la cuarta ya respuesta a ese interrogante del porqué del nacimiento, que es lo que podríamos denominar la historia oficial, al menos de lo poco que a nosotros nos hablaron en la universidad hace 35 años atrás, lo poco que nos enseñaron fue esto, es decir, esta historia tan bonita que siempre se ha contado, esta leyenda piadosa o humanista, en el sentido de señalar que la invención segregadora, digamos, dulcificó, como le gustaba decir a viejos profesores, dulcificó los castigos, los humanizó, los mejoró, en detrimento del espectáculo del patíbulo, del verdugo, del derramamiento de sangre, del carácter público, en fin, de la primera página del libro de Foucault, para situarnos si lo conocen, de todo ese carácter público espectacular, sanguinoliento del verdugo y de la comunidad premoderna, y que el nacimiento de la pena privativa de libertad viene, por tanto, a tener que ser leído o interpretado como un proceso de humanización de los castigos. Humanización que además añaden se habría logrado gracias a El humanismo propio de la Iglesia Católica, que tanto ha trabajado en la humanización de los castigos, y un poco del liberalismo propio de la época. Y citan quienes así han sido los padres de esta. En España hay especialmente uno que no casualmente, seguramente, sea el redactor de la ley penitenciaria de la actualidad, Carlos García Valdés, el padre del penitenciarismo oficial en España, y gran teorizador de esto. Yo tuve la oportunidad de confrontar con él esto de una manera durísima en lo que fue mi proceso de tesis doctoral, del cual salí bastante mal parado en la confrontación de todo esto con él, evidentemente por el atrevimiento del cuestionamiento, que yo había estudiado esto en otros países y sencillamente en otros procesos de doctorado que traía aquí para lo que fue muy, seguramente, muy con toda la ingenuidad de aquella juventud a presentarlo para mantener un debate con quien era el creador, digamos, del sistema penitenciario de la transición, para decir que en realidad, bueno, con toda humildad, no sé cómo decir, con toda modestia, pues estaban equivocados. Porque los autores que citaban, en Arquiorar, lo revisaré para que no se piense que esto sea un farol, porque sí, ¿no?, lo que estoy diciendo, porque claro, nos dedicamos años realmente a estudiar y a leer en serio esto, los autores que ellos citaban, García Valdés aquí, pero García Basalo en la Argentina, y tantos otros en otros países, que todos tienen sus prohombres del penitenciarismo, digamos, oficial, apoyaban siempre la tesis de la humanización y del pietismo penitenciario en tres autores, que eran John Howard, Cesare Beccaria y Bentham, como los tres grandes padres, digamos, que habrían dedicado su vida, sus obras, a serían los padres de la criatura, en definitiva, los padres de la pena privativa de libertad. Y revisando las obras de ellos tres, podíamos intentar modestamente demostrar que era falso, que a ninguno de los tres le podían atribuir la paternidad que pretendían endosarle, en definitiva, porque no eran los padres de esa criatura. ¿Por qué? Howard había publicado esa gran obra sobre el estado de las prisiones en Inglaterra y en Gales en 1776, y realmente si alguien se toma la molestia de leer una obra grande, gorda, y una edición preciosa reeditada en los últimos tiempos en México, Howard fue lo que uno diría hoy un visitador de prisiones, más o menos, para decirlo en términos modernos, que vivió visitando cárceles, haciendo informes de lo que él veía y publicándolos posteriormente, y realizó posiblemente la denuncia más brutal que se pueda haber leído nunca en aquellos tiempos, la más conmovedora, que terminó costándole la vida, porque contrajo él el propio tifus carcelario, la enfermedad de la cárcel de entonces, que terminó matándolo, y dedicó su vida entera a denunciar las condiciones obscenas en las que encontraba, sobre todo las enfermerías, leprosarios, efotrofios, todo el mundo de la enfermedad, fundamentalmente de las cárceles de entonces, abogando absolutamente por la abolición de algo semejante. Por cierto, las ligas abolicionistas del norte de Europa llevan el nombre de John Howard precisamente en homenaje no a quien institucionalizó esto como pena privativa de libertad, sino todo lo contrario, precisamente a quienes lucharon para la abolición de la cárcel que ellos habían hecho. Bueno, yo venía de estudiar eso de aquellos países, sencillamente había leído ese tipo de literatura que pretendía confrontar frente a los que aquí, bueno, habían hecho una historiografía de carácter humanista en este sentido. Y hoy, que ya han pasado algunas décadas, y uno se rehace de aquellos momentos en los cuales salió, como digo yo, bastante mal parado, bueno, hoy puedo decir claramente que no sé si eso se siguió afirmando por ignorancia o por interés, no sé qué es peor de las dos cosas, porque sencillamente intentar endosarle a Howard la paternidad de una institución que dedicó su vida entera a intentar erradicarla, a denunciarla y abolirla, no sé, como digo, si es algo que se dice por ignorancia o por interés, pero verdaderamente es una barbaridad. No se puede sostener la tesis de que Hogwarts haya sido una persona que haya abogado por la institucionalización de algo que dedicó su vida entera a la denuncia y a su combate. Otros autores, bueno, el famoso Bentham, en realidad ya él publica la gran obra del Tratado este de Legislación Civil y Penal, dentro del cual aparece el capitulito del panóptico, que luego va a tener una vida propia, digamos así. Ya lo publica en el año 1802, cuando ya hacía 11 años que el Código Penal francés había institucionalizado, legislativamente hablando, la pena de privación de libertad, y por lo tanto tampoco parece muy serio que se le pueda atribuir a él la paternidad de algo que ya había nacido 11 años antes. Y el último que queda es Beccaria, al quien se le atribuyen siempre tantas cosas, el librito de los delitos y de las penas, que se publica de manera anónima en 1764, se supo después que él era el autor. En realidad, le gusta siempre decir a la doctrina penalista esto de que él trabaja tanto en la idea de la proporcionalidad de la pena, que es una de las tantas ficciones, yo creo, del derecho, y que se repiten y se repiten totalmente vacías de contenido. Yo digo, ¿qué es la pena proporcional? ¿Qué es? ¿Cortarle el dedo? ¿Cortarle la uña? ¿Matarlo? ¿Deportarlo? ¿Meterlo 10 años? ¿5? ¿15? Es una de estas grandes. El derecho está repleto de ficciones. Alguna vez los juristas habrán de aceptar eso. Está repleto de ficciones, y esta es otra y de bastante baja calidad, por cierto. Dijo otra cosa, en realidad. Si uno se toma la molestia de leer, claro, hay que leer. Como no se lee, y en realidad porque no se lee, y uno cita lo que dice otro, que dice lo que cita lo que dice otro, y entonces se repiten las bobadas que se suelen decir porque no se va a la fuente original clásica, donde están las cosas, de un librito que se lee en un rato, por cierto, no se tarda demasiado en leerlo. En realidad, Beccaria habla de la imagen especular de la pena con el delito, la imagen del espejo. O sea, si el delito se mira en el espejo, le tiene que devolver lo mismo en forma de pena. Es decir, si tú, no sé, el que comete un delito de defraudación económica, la pena tiene que consistir en una pena económica, pecuniaria, así sucesivamente, con la salvedad de la pena de muerte, que seguramente pueda ser citado con rigor como un primer abolicionista de la pena capital. Solo admite, en un pasaje que no alcanza a ser más largo de una página en el libro, la pena de privación de libertad solamente para el delito que ha consistido en privar de libertad a alguien, un secuestro, un rapto, una toma de rehenes, que tiene como la pena tiene que ser, hasta donde se pueda, de la misma naturaleza que el delito. Bueno, pero eso es un pasaje tan absolutamente pasajero o excepcional que pretender de ahí deducir una teoría general de que Beccaria sea el padre de la pena privativa de libertad, pues tampoco parece que sea muy serio, y por lo tanto la perspectiva humanista o pietista se va quedando sin una base real. Y por otra parte, si uno quiere repasar de verdad lo que es el humanismo de la Iglesia Católica en aquellos tiempos, pues verá perfectamente en qué consistió el derecho inquisitorial: en la bendición de los instrumentos del tormento o de la tortura, en quemar viva a la gente, en la penalidad del vade in pace, que era donde se encerraba en celdas donde el agua antes o después ahogaría por los flujos de las mareas, entraría en los calabozos y asfixiaría a las personas, la penalidad capital propia del sistema católico inquisitorial. O sea, ¿de qué humanismo de la Iglesia Católica me están hablando, ¿no? En realidad, cuando estaba caracterizado por todo esto. Y por otra parte, no parece que sea una tesis muy seria, en el sentido de que pueda demostrar que la humanidad fue muy mala hasta un determinado día, y a partir de un determinado momento la humanidad se hizo más buena y dulcificó los castigos. Parece evidentemente una explicación bastante infantil, que eso sí cumplió secularmente una finalidad ideológica, y por eso fue la historia oficial de la cárcel. Porque claro, normalmente quien entiende, no es casual, quien entiende que el nacimiento de la cárcel es leído como una mejora de los castigos que había antes, siempre, no casualmente, entenderá que el programa de la cárcel de reforma posterior, siempre vamos hacia la mejor cárcel, siempre hay que estar reformando la cárcel para tener una mejor cárcel. Y por lo tanto, esta tesis, aun cuando no pueda ser verificada en la hipótesis fundamentalmente que pretende sostener, no por ello dejó de cumplir una función ideológica, digamos, en la legitimación de los propios sistemas penitenciarios. Las siguientes dos, que decían son un poco más la revisión crítica de toda esta historia, es la tesis foucaultiana, la perspectiva disciplinaria le pusimos nosotros. Foucault nunca le gustaron nada, evidentemente, las etiquetas, y no sé si estaría muy, muy contento de que uno lo etiquetara de esta manera, pero por llamarlo de alguna forma. Les leo un párrafo que está en las últimas páginas, casi en la última página de Vigilar y Castigar. Es largo, pero creo que conviene leerlo a él con textualidad más que sea yo quien lo interprete, por respeto. Y él dice algo muy serio aquí. La forma prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron a través de todo el cuerpo social los procedimientos para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, para clasificarlos, obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno de él todo, de ellos, todo un aparato de observación, de registro y de anotaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles por un trabajo preciso sobre su cuerpo ha diseñado la institución prisión antes que la ley la definiera como la pena por excelencia. Hay en el viraje decisivo de los siglos XVIII y XIX el paso a una penalidad de detención. Es cierto, y ello era algo nuevo, pero se trataba de hecho de la apertura de la penalidad a unos mecanismos de coerción elaborados ya en otra parte. Si uno ve la obra foucaultiana, ya no Vigilar y Castigar, la obra foucaultiana podría sintetizarse, aunque es peligroso sintetizar a Foucault, soy consciente, pero podría intentar, también hay que poder hacerlo, señalar que la obra de Foucault va intentando, creo yo, demostrar cómo determinados conflictos sociales que existían en la etapa premoderna y tenían una solución no de secuestro de las personas, no de reclusión, sino de sostenimiento comunitario, son esas las prácticas que van a ir cambiando en todos los ejemplos que él va a ir estudiando a lo largo de los diversos libros u obras que va publicando. Por ejemplo, de lo que estoy diciendo, la pobreza. La pobreza evidentemente no se inventó en el siglo XVIII, pobreza había mucho antes, por supuesto, obvio es decirlo, y los pobres vivían sostenidos por la comunidad, cuando la mendicidad tenía un estatuto sagrado, ¿no?, en el ámbito incluso religioso, vivían de la mendicidad de los demás y se sostenía, digamos así, comunitariamente a los pobres. Un buen día las nuevas prácticas del iluminismo, digamos así, en adelante, hizo que los pobres fueran barridos de las calles y fueran ingresados en los, como le quieran llamar, workhouses, hospicios de pobreza, casas de la caridad, como en España se llamaron, o los non-Bridewells, etcétera, en todos los países europeos que antes les mencionaba. Entonces, la pregunta de Foucault, ¿no?, ¿cuál fue la novedad? La novedad no fue el problema, sino el distinto tratamiento que al mismo problema se le dio. Se le secuestró del espacio libre para ser tratado en un ámbito de encierro distinto al de antes. Otro ejemplo que trata en otras obras, la peste, la lepra, en realidad, o la peste, como se decía entonces. Los leprosos vivían en el exterior de las ciudades, en los confines de la ciudad, normalmente con un pequeño muro, raya pintada, donde no podían entrar para evitar el contagio de la enfermedad, y la sociedad les sostenía tirándoles o dándoles ropas o harapos o medicinas o alimentos, con una suerte de sostenimiento comunitario, y un día fueron quitados de ahí para cuando se construyeron los grandes primeros leprosarios, lazaretos, befotrofios, todas esas instituciones de la reclusión, de la peste, de la enfermedad, de la lepra de entonces. Otro ejemplo que pone, la locura, el loco, el rarito, el portador de los disturbios mentales, como él mencionaba, no es un invento tampoco de la modernidad del siglo XVIII, XIX, y evidentemente el perturbado, el portador de disturbios mentales y todo ese tipo de lenguaje también vivía sostenido por la comunidad hasta la invención del manicomio, que evidentemente supuso el encierro de la construcción de ese problema. Y en última instancia, después de todo eso, le llegó el turno al delito, al tratamiento penal, digamos, de reclusión, de aquello definido como delito por la ley. Por lo tanto, el sistema penal en sí no inventó absolutamente nada que no hubiera sido ensayado con éxito al menos dos siglos antes, en eso que él llama la época del gran encierro, o que otros autores como Alessandro Baratta, Roberto Bergalli, Pavarini, toda la criminología crítica en realidad de los últimos tiempos, prefirió darle otro nombre, si se quiere, más claro, que es el nombre que tanto ha ofendido al penalismo español, no sé por qué se ofenden tanto, la verdad, el nombre de los secuestros institucionales. Esta práctica de secuestrar de la sociedad a quienes son portadores de determinados problemas para colocarnos en el interior de determinadas instituciones y que ha dado lugar a toda un río de descalificaciones a los autores que se atrevieron a emplear este tipo de problemas, críticas que no hacían otra cosa que poner en evidencia la propia ignorancia de toda esa otra tradición de estudios que estaba mencionando. Foucault, claro, no me voy a meter en esto ahora, si que luego quieren se habla. Foucault tuvo graves problemas en la discusión con la ortodoxia marxista, digamos, de los años 70, posiblemente en torno a la concepción foucaultiana del poder, de un poder que no se sabe exactamente dónde puede residir, en qué manos puede residir, de acuerdo a cierta interpretación, que él dice quejarse de lo que otros interpretaron de lo que él escribió, y así se terminó formulando la última, pienso yo, así en esta división un poco aquí esquemática, que recibe el nombre de Perspectiva Económico-Estructural, escrita en 1976, un año después, o 77, dos años después del 75 de Vigilar y Castigar, por Melosi y Pavarini, dos jovencísimos, no habían cumplido los 30 años de edad, ninguno de los dos, cuando escriben Cárcel y Fábrica, pero que en realidad no hacen otra cosa que completar de alguna manera el camino escrito 30 años, 40 años antes, por los dos grandes, Georges Rouget y Otto Kirchheimer, que habían escrito la gran obra de Pena y Estructura Social, pero que llegó hasta donde pudo llegar, hasta los años 30, que también son dos ensayos, al igual que Cárcel y Fábrica, publicados comercialmente bajo el mismo título, pero que son obras en realidad distintas. Y dicen en la parte, también lo voy a leer, en la parte inicial, como se ve ahí por las páginas iniciales de esa cita, sientan la tesis de lo que podría denominarse una perspectiva económico-estructural en la parte de presentación del libro de Cárcel y Fábrica. Y dicen así, llegamos así a establecer una conexión entre el surgimiento del modo capitalista de producción y el origen de la institución carcelaria moderna. Este es el objeto de los dos ensayos que siguen. Y aquí viene la síntesis de la tesis. En un sistema de producción precapitalista, la cárcel como pena no existe. Esta afirmación es históricamente verificable con la advertencia de que no se refiere tanto a la cárcel como institución ignorada en el sistema feudal, cuanto a la pena de la internación como privación de libertad, y sobre todo ahora. En efecto, respecto de la naturaleza de la equivalencia, esto es cita de otros juristas soviéticos, para que pudiese aflorar la idea de la posibilidad de expiar el delito con un quantum de libertad abstractamente predeterminado, era necesario que todas las formas de la riqueza fueran reducidas a la forma más simple y abstracta del trabajo humano medido por el tiempo, por el tiempo. El modo capitalista de producción y la institución carcelaria y otras instituciones subalternas surgieron al mismo tiempo en una relación determinada. En síntesis, la gran promesa, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, la promesa, la falsa promesa, la promesa de ilustrada, de pretender el diseño de una penalidad que recayese por igual a todas las personas, en el entendimiento de que todas las personas disponen por igual de algo llamado tiempo, está seguramente en el triunfo cultural de la pena privativa de libertad como pena que universalmente se va a difundir con tanta rapidez, además, en toda la legislación decimonónica y la posterior, obviamente. Claro, el tiempo. Si uno, por eso dije al principio, ¿qué palabra emplear para poder hablar de la cárcel, de la pena de privación de libertad? Y por eso caía en la palabra del tiempo, que ahora se intenta retomar aquí. Evidentemente el tiempo fue lo único de lo cual, como dicen ellos en otras partes, reinterpretando, y luego lo han dicho a lo largo de muchos años, reinterpretando la obra primigenia, en realidad, de Ruge y Kirchheimer de los años 30, el tiempo fue lo único de lo que fueron propietarios los obreros. Nunca fueron propietarios de otra cosa. El tiempo era lo único que podían ir a vender a un mercado llamado mercado de trabajo a cambio de una unidad llamada salario. Y esto no fue siempre así. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que el surgimiento de la pena privativa de libertad haya surgido precisamente en un momento de plena consolidación de un sistema capitalista de producción en el cual el tiempo pasa a ser entendido como un valor de intercambio económico que, en definitiva, si a mí me privan de mi libertad, no tanto pensando en el presente, sino en aquel momento para el cual se está intentando dar esta explicación histórica, más que privarle abstractamente de la libertad a un obrero, digamos así, que además le estaban privando de poder ir a vender al mercado de trabajo lo único que podía vender, que era su fuerza de trabajo, a cambio de algo llamado salario. Por supuesto que el reparto desigual del tiempo hizo que no todos dispongan del mismo tiempo, y por eso hablo de la falsa promesa, digamos, de la Ilustración, pero que esto sí que estuvo en el... ¿cuánto llevo? Una hora. No, madre mía. Vale. Es que no miré al principio. Y no, quedan, quedan. Vale. Bueno, termino con esta parte, digamos, de esta presentación, un poco para pasar a otras. Lo que les he querido decir con todo esto, simplemente, es que podemos contemplar la cárcel desde muchas miradas y seguramente, al menos entre las dos últimas, puede intentar encontrarse una cierta explicación del porqué del triunfo de esta opción segregativa. España tiene una historia particular de todo esto, que en realidad yo no me voy a remontar, no hay tiempo para hacerlo aquí, más que a lo que ya son las últimas décadas, con el sistema penitenciario que en el ámbito de la llamada democracia española desde el 75 en adelante, se ponen los fundamentos por parte de estos penitenciaristas, como gustan en denominarse, que van a ser quienes van a poner los pilares fundamentales del sistema penitenciario moderno. Como todos saben, y esto pienso que lo sabéis, así que puedo pasarlo muy, muy rápidamente, y si no, luego se conversa. El por qué la ley penitenciaria lleva el número 1 se entiende perfectamente, atendiendo a la necesidad absolutamente urgente que había de intentar pacificar una situación absolutamente explosiva que se daba en las cárceles del 76 al 78, exactamente hasta marzo de 1978, que es la fecha de la publicación del último boletín de la COPPEL, que deja ya de tener, digamos, la movilidad fuerte que tuvo hasta entonces, y que inmediatamente, como consecuencia de la discriminación sufrida, evidentemente, por los presos que no lograron tener la etiqueta de preso político y por lo tanto que les alcanzaran las medidas de gracia que se otorgaron en el 76 y 77, más restringidas unas de otras, y quedaron las cárceles españolas pobladas de presos comunes, que luego se autodenominan sociales en un grado de toma de conciencia muy claro, digamos, de su propia situación, se produce ahí en España la opción entre los dos, la dialéctica entre los dos grandes modelos penitenciarios que pudieron haberse dado, uno que triunfó en detrimento del otro. El proyecto de los presos, que por una vez claramente hay que decirlo, que existió hace 40 años, las acciones de la COPEL, no me detengo en esto porque me imagino que conocen esta historia, ¿no? Voy a decir lo del final de la COPEL. La COPEL no fue una banda de locos, como también García Valdés y tantos intentaron pintarlo o descalificarlo, que no tuviera ningún proyecto, sino que, por ejemplo, fue lo que me tocó a mí descubrir en aquel proceso también de tesis doctoral, que encontré que de manera increíble no había una sola página escrita en aquellos años sobre lo que fue nada menos que el proyecto de ley de indulto a presos sociales. Un proyecto de ley de indulto a presos sociales que no mereció nunca el comentario doctrinal de ningún autor y que fue el proyecto escrito entre adentro y afuera de la mano de dos senadores, Luis María Chirinacs y Vandrés, Juan María Vandrés, en la correspondencia. Hay un libro que narra perfectamente todo este intercambio y la redacción de los borradores de lo que va a terminar siendo el que se presenta al Senado, el proyecto de ley de indulto a presos sociales como proyecto del movimiento, digamos, de los presos, que se presenta al Senado en la época de Calvo Sotelo. El ministro de Justicia de entonces, que era Landelino Lavilla, es el encargado de hacer el discurso en contra, digamos, que es el que va, y Vandrés, el senador que hace el discurso favorable al proyecto de ley de indulto y que viene el momento de votar, y es ahí donde se ve cómo muchos, incluso de los que habían sido hasta casi unos días antes compañeros de prisión de los presos sociales, de la izquierda que ya acababa de obtener representación parlamentaria por entonces, desde el Partido Socialista, el Partido Comunista y las siglas diferentes que en otras partes del territorio tenía, todos, absolutamente todos, votan en contra del proyecto de los presos, además con alocuciones que hoy, en una apelación verdaderamente a la memoria, que es la que no debemos perder, ponen claramente de manifiesto, creo yo, la falsedad de la solidaridad entre presos políticos y presos comunes, para señalar claramente en todos esos discursos: nosotros, nuestra situación como presos políticos no puede ser de ninguna manera confundida con la situación de los presos comunes. Ellos con sus acciones han atacado a la sociedad que nosotros pretendemos defender. Con esto justifican su voto en contra al proyecto de ley de indulto a presos sociales, momento a partir del cual toda la espiral se va a disparar para siempre. Cuando la COPEL conoce la derrota jurídico pacífica, digamos así, de la salida de la cárcel por vía jurídica, es cuando la COPEL hace el llamamiento final a salir de la cárcel como se pueda, al momento de las grandes fugas, fundamentalmente, y viene el momento del disparador de las dos semanas famosas de marzo, el descubrimiento del túnel, las torturas y muerte, hasta el asesinato de Agustín Rueda, posteriormente el del director general, de Jesús Haddad, con 7 días de diferencia, y 7 días después la asunción de Carlos García Valdés como director general, en una situación absolutamente explosiva, que es evidentemente la que él hereda en ese momento. Y comienza toda una tarea de visita y de diálogo, digamos, con los presos, pero con un tremendo límite, que es el que le terminará por quitar, en mi manera de ver, también la legitimidad a la operación de García Valdés, que es la que yo también, en aquella famosa sesión de la tesis, lo dije a él cara a cara. Usted prometió la constitución de una comisión de 50 redactores de la ley penitenciaria, de los cuales el 10%, cinco sillas, estaban reservadas al movimiento de los presos, a abogados que se sabía el nombre y apellido de quienes iban a ser los abogados que tenían que sentarse en la mesa de redacción de la ley. Es cierto que entre esa promesa y el momento de la redacción de la ponencia en sí de la ley penitenciaria, la espiral de violencia, digamos así, de las cárceles fue en aumento muy grande, y el propio García Valdés sufre un atentado en un coche en Madrid, del cual él sale ileso, pero un chofer recibe un balazo en una pierna, pasó más, pero eso pasó. A partir de ahí él rompe definitivamente el diálogo con el movimiento, digamos, de la COPEL, y finalmente en esos 50 lugares no hubo nadie que representara el movimiento de los presos, y por lo tanto, digamos, esa ley nació sin la posibilidad de que los presos pudieran haber participado en la redacción de la misma, ni más ni menos. Pero él, de alguna manera, yo creo que traiciona o da marcha atrás, o como se quiera calificar, a la promesa inicial que en el diálogo iniciado con los presos él había prometido. Bien, con todos estos, o de todos estos lodos, digamos así, nace la ley penitenciaria, que se aprueba como ley orgánica número 1 de la democracia española el 26 de septiembre. Aquí sí, dicen todos los manuales de derecho penal y de derecho penitenciario, todos emplean la misma denominación. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos en el Parlamento y por aclamación de pie en el Senado. Todos emplean la misma descripción en los libros, y por lo tanto se pinta a la ley penitenciaria, que es un poco nosotros intentamos cuestionar. La ley penitenciaria española sería la ley que surge como fruto del consenso máximo de las fuerzas políticas de entonces, porque es votada, como dicen en los libros, por unanimidad y por aclamación y de pie en el Congreso y en el Senado. No puede haber ley con más consenso, digamos, que la ley orgánica 1/79. Y yo lo único que modestamente había pretendido contribuir al aplicar, creo, lo entendí con los años, ya siendo más viejo, ¿no? En aquel momento uno trabaja seguramente de manera más joven, de manera más intuitiva, pero con el tiempo uno entendió que en realidad lo que se estaba aplicando ahí es el dispositivo de la memoria, para que simplemente el relato, lo único que yo pretendía en esto, que el relato de lo que pasó en aquel momento no se había contado completo. Faltaba, evidentemente, el relato del proyecto de los presos, que había existido y que merecía tener un lugar, sencillamente, en ese relato para completar la descripción histórica. Ni más ni menos. Afortunadamente, luego han surgido un montón de, o unos cuantos grupos de estudiosos jóvenes, no del derecho, pero fundamentalmente del campo de la historia, de la sociología, de tantos otros, que han seguido esas líneas y que las han hoy en día desarrollado de una manera muy fructífera, y ya no se podrá afirmar nunca más, mantener aquel silencio, digamos, que en aquellos tiempos todavía se afirma. Pues bien, nace esta ley penitenciaria, que es una suerte también de traducción al castellano de la ley Gozzini, que era la ley italiana de 1975, aprobada en Italia 4 años antes, que Carlos García Valdés conocía perfectamente y que traduce, y en parte no, con la redacción de otros, García Larcón y Francisco Buonarroz, fueron los tres prohombres del penitenciarismo español que redactaron la ley penitenciaria, de la cual, con toda la cantidad de cosas, evidentemente, que se podrían decir de la misma, porque va a suponer el cimiento del sistema penitenciario de la posterior, del régimen democrático hasta el presente, yo destacaría 3 cosas en una suerte de necesaria síntesis, claro, que tengo que hacer aquí. La primera y fundamental, a diferencia de lo que existía antes, emulando las operaciones reformistas de otros países, nacía lo que se denominaba un sistema de pena flexible en fase ejecutiva, es decir, la ejecución penal, tan absolutamente falta de estudio todavía en el día de hoy, pero en los años 70 y 80 de manera mucho más flagrante, ¿no? Aquello que viene después de la sentencia condenatoria firme, que se discutió tanto de qué es, si eso es proceso penal, no es proceso penal, si tiene que haber un juez, no tiene que haber un juez, si tiene que haber abogado o no tiene que haber abogado en todos los incidentes, cuando a un preso le deniegan un permiso, le ponen un parte, todas estas cosas que siguen totalmente al día de hoy, sin haberse avanzado prácticamente un milímetro. Se consagra, quiero decir, un sistema en el cual el verdadero determinador de la pena ya no es en realidad el juez que determina judicialmente la pena en la sentencia, sino que la ejecución de la pena puede quedar cuantitativa y cualitativamente hablando con mayor o con menor dureza. Cuantitativamente hablando, porque les pongo un ejemplo para aterrizar las cosas, que si no conceptualmente a lo mejor son más difíciles de entender. 3 presos, tres personas cometen un mismo delito, son, como dicen ellos, compañeros de causa, cometen el mismo delito. Un robo con intimidación al que le cae una pena de 6 años, algo típico de todos los días de los juzgados. De eso cometen el delito juntos, son detenidos juntos, son enjuiciados juntos, son condenados a la misma pena juntos, empiezan a cumplir. Resulta que de ellos uno cumple 5 años en segundo grado al final, otro cumple 4 años y otro cumple 3 años, con terceros grados, libertades condicionales anticipadas a los 2/3, etcétera, y además uno lo cumple con permisos de salir al exterior y otro se lo come todo dentro sin que los permisos puedan serle concedidos, etcétera. Cuando en realidad han cometido el mismo delito, han sido juzgados por el mismo tribunal y condenados a la misma pena, pues uno cumple 3, otro cumple 4, otro cumple 5, cosas que conocemos todos los días, y no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, disfrutando de mayor o menor esta categoría horrible del lenguaje penitenciario, de beneficios penitenciarios que tanto se emplea. Claro, uno se pregunta aquí, entonces, ¿quién es el que determina la pena? ¿Es verdad que sigue determinando la pena el juez que la impuso en la sentencia? Ya está claro que no, a esta altura del partido, con toda esta nueva legislación. La verdadera determinación de la pena se da posteriormente en la fase ejecutiva del proceso penal, habiéndose creado, Pavarini era el que hablaba de esto hace muchísimos años, se crea este sistema de pena flexible en fase ejecutiva, donde se posibilita que la intensidad, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, la intensidad del dolor institucional, la intensidad del sufrimiento legal, pueda ser mayor o menor, además, en función, y segundo aspecto que quiero, si es el primero, la flexibilidad de la pena en fase ejecutiva, el segundo sale como consecuencia del primero, potenciándose muy fuertemente la autoridad administrativa de gobierno de la institución, porque es la administración penitenciaria, llámenle cada uno como la conozca, equipos de observación, tratamientos, juntas, al final todos sabemos hablamos de la cárcel, quienes proponen esos beneficios penitenciarios, sin cuya proposición no habrá seguramente la posibilidad del disfrute final por la aprobación de un juzgado de vigilancia penitenciaria a posteriori. Por lo tanto, se potencia aún más la autoridad de gobierno disciplinario de la institución carcelaria por la vía de algo que la COPPEL, si se lee el último boletín de marzo del 78, el de los que nunca han tenido el derecho a la palabra la toman ya, que es esta sábana como que se doblaba en papel, ¿no?, donde que ellos publicaban, entre comillas, clandestinamente, anunciaron al conocer, fue palabras enormemente, ¿cómo se dice?, cuando te anticipas, premonitorias de lo que luego sucedería. O sea, ese proyecto de ley consagra la figura del premio y el castigo con el cual se logrará definitivamente la desarticulación del movimiento de los presos. Es decir, el fomento de la individualidad de los presos, porque el preso tiene que salir en libertad y como tantos presos te dicen y nos han dicho a lo largo de décadas. Claro que yo pondría mi firma en ese escrito colectivo de recogida de firmas porque le han pegado a un compañero o por lo que sea, pero no puedo hacerlo. Porque si yo pongo mi firma en esto, cuando estoy esperando hace un montón de tiempo que me llame la educadora o el psicólogo, donde necesito trabajar el primer permiso de salida, y si yo hago esto, evidentemente voy a perder ese beneficio y necesito salir. Y por lo tanto, evidentemente, este combate en contra de acciones colectivas de solidaridad entre los presos es una de las grandes, digamos, cuando a veces se dice que el tratamiento penitenciario es un fracaso, yo diría, cuidado, ¿no? Mucha sociología ha enseñado que las cosas pueden ser un fracaso en sus funciones declaradas, pero pueden ser un éxito en las funciones que materialmente terminan por cumplir, y el tratamiento penitenciario puede ser un fracaso en la función declarada de la resocialización y toda esa historia, pero no por ello deja de ser un éxito en la función encubierta que materialmente sí que cumple en la cárcel, que es la de contribuir al gobierno disciplinario de la institución para mantener una cárcel quieta, como en el presente, en los últimos años, han logrado, a diferencia de los tiempos de antes. Cárceles que ya no estallan, donde la violencia, claro que los tiempos han cambiado y estallan muy pocas cosas. También en el exterior de la cárcel, al final no es otra cosa que una reproducción amplificada de lo que sucede en el exterior, pero todo este diseño de un sistema punitivo premial, de premios y de castigos, como segundo aspecto, es evidentemente otra de las grandes segundas características que quería destacar. Y la tercera, que va unido también a todo este, todo es como un hilo, que en realidad yo lo separo, ¿sí?, expositivamente hablando, es esto que denominamos también hace tantos años la triste constatación de la devaluación de los derechos fundamentales de los presos. Todo ha dejado de ser, sobre todo para quienes venimos de una formación jurídica y tenemos la cabeza, y por una vez, ahora sí, reivindicamos el derecho, como instrumento claramente de lucha, al menos en este sentido. Prácticamente todo en la cárcel ha dejado de ser un derecho subjetivo para devaluarse en esta odiosa categoría de los llamados beneficios penitenciarios, donde evidentemente se ha producido una rebaja, una devaluación o menosprecio del estatuto de una persona que ya no es más titular de una serie de derechos, sino un individuo que más o menos queda al albur de que se le quieran conceder graciosamente, más o con mayor o con menor discrecionalidad, con la convalidación que a posteriori hacen los jueces de vigilancia, lo que previamente ha hecho la administración penitenciaria, de toda una serie de incidentes que no son auténticos derechos subjetivos desde una mirada estrictamente jurídica. Porque no existe el derecho, si no existe, de nuevo, la imagen especular de becaría. Para muchas cosas becaría sigue siendo muy útil, si se lo lee de verdad. No existe el derecho en un lado si no existe del otro la obligación por parte de la administración, del Estado en este caso, de permitir el ejercicio de ese derecho. Les pongo un ejemplo muy claro para aterrizarlo a un incidente penitenciario de todos los días. La ley penitenciaria dice, en la institución de los permisos de salida, que es algo básico, evidentemente, para un preso después de ser condenado, que tiene una clasificación en segundo grado y que empieza a luchar por la primera puerta que se puede abrir para poder tener una salida al exterior a través de un permiso. Fíjense, la ley dice, se podrán conceder permisos de salida a los presos que reúnan los siguientes requisitos. Son tres: haber cumplido una cuarta parte de la condena, estar clasificado en segundo grado y tener buena conducta que sea, digamos, objetivado en no tener sanciones disciplinares, al menos sin cancelar. Bueno, a pesar de cumplir esos tres requisitos, los permisos se deniegan igualmente, con base en un montón de otro tipo de consideraciones peligrosistas, subjetivistas, de que si no hará garantías de buen uso en un juicio sobre el futuro de alguien, si pertenece a ambientes marginales, si está prisionizado, si consume drogas, si tiene una familia desestructurada, toda una gama de cosas que se evitarían totalmente si la redacción de la ley, en lugar de decir se podrán conceder tal, dijera se concederán, como obligación de la administración, se concederán los permisos a quienes cumplan estos tres requisitos legales. Eso es convertir el beneficio penitenciario en un derecho. Mientras esa operación no se haga y se siga permitiendo por la vía del se podrán conceder, que también quiere decir que podrán no concedértelo a pesar de reunir esos requisitos, estaremos hablando de otra cosa que quieren llamarla beneficio penitenciario, o llámenla ya, da igual como quieran, pero que está claro que, mal que nos pese, pese a haberlo ingenuamente defendido hace muchos años, yo creo, el intento vano de intentar convertir eso en un derecho, hoy en día, después de esta mirada de 40 años, está claro que no, y que por lo tanto los presos no tienen esos derechos en el sentido de derecho subjetivo que podríamos hablar de otras capas, digamos, de la población normal. Y que por lo tanto esta devaluación de los derechos, unido al sistema de premios y de castigos, a la potenciación de la autoridad disciplinaria de gobierno, hace que evidentemente se dibuje un universo penitenciario en el cual no es de extrañar que sucedan determinadas cosas. Bien, dicho todo esto... igual hago lío. Dicho todo esto, me gustaría también, si todavía hay tiempo, señalarles muy rápidamente, desde dónde contemplar también la cárcel, volviendo a lo que les decía al principio. ¿Cuánto tiempo me queda? Más o menos. No, vale, estoy muy bienvenido. Vale. Gracias. En cuanto al gobierno, digamos, de la penalidad carcelaria, al menos creo que se pueden contemplar unos 5 modelos posibles de gestión. Podríamos hablar del modelo de la cárcel terapéutica, la ideología RE, que dicen sobre todo en América Latina, la prevención especial positiva, dice el lenguaje de los penalistas, la cárcel terapéutica, dicen otros, la pena medicinal, ya decían los viejos de la etapa clásica, punitur ne pecetur, es decir, te peno para que no vuelvas a pecar. La cárcel, al final, llevamos siglos dando vueltas sobre dos extremos de los cuales nunca nos hemos movido. Punitur ne pecetur y punitur quia peccatum est, ya se decía en latín hace tiempo. Punitur ne pecetur quiere decir, te peno, mira, la pena mira al futuro, en la otra la pena mira al pasado. Mirando al futuro, punitur ne pecetur quiere decir, te peno para que, el para qué, castigar, te peno para que no vuelvas a hacerlo. Y uno le dice, no sé, a un niño. O la mirada retributiva, punitur quia peccatum est. Te peno porque lo has hecho. La pena mira al pasado y como pago a lo que has hecho. Nunca nos hemos movido un ápice al final de todo esto. O miramos hacia atrás o se mira al presente y desde la etapa clásica en adelante vivimos enredados en todo esto. Este modelo de gobierno de la penalidad carcelaria construye el lenguaje incruento. El lenguaje benévolo de la penalidad, la pena curativa, la pena medicinal, las ideologías RE, etc. Paso rápido. Una segunda mirada que podríamos ver, lo que se denominaría un modelo de cárcel eficiente. No se trata de una doctrina de justificación de la pena, no está preocupada por una mirada extrasistémica a otorgarle una justificación al por qué hacemos esto. Es una mirada puramente interior o intrasistémica que busca exclusivamente el buen gobierno de la institución y que podría, aunque no sirva para nada, no importa. El director de la cárcel quiere gobernar disciplinadamente a las personas, que no le den problemas. Lo que quiere seguramente el decano de esta facultad o de la mía, gobernar disciplinadamente una institución, el patrón de un centro laboral. No hay una mirada externa que justifique lo que se hace. La preocupación es puramente interna del gobierno disciplinario de esa institución, que podría incluso en el ámbito penitenciario incluir, aunque no necesariamente debe, podría incluir una mirada privatizadora. Está muy vinculada a todo el movimiento tecnocrático norteamericano de la penalidad, de que ahora no me meto en ello. Tercero, un modelo de cárcel en el que por aquí nos andamos moviendo, un modelo de cárcel, fíjense que yo no me atrevo a afirmarlo, sino a ponerlo entre interrogantes, un modelo de cárcel garantista. Pavarini decía, prefiero leerlo a él, que viciada por un... las palabras son muy duras, de él... viciada por un... está dedicada sobre todo a los juristas que se dedican mucho al derecho penitenciario. Cuidado, que tengan mucho cuidado con algunas cosas. Decía, nada menos que les dedicaba las siguientes palabras. Viciada por un déficit teórico está la estrategia que ha creído y aún cree poder afirmar la tutela de los derechos del detenido. Y recordando la antigua categoría de la... bueno, poco lío esto, de la doctrina de la relación especial en la que están los presos respecto de la administración penitenciaria, si quieren luego hablamos de ello, decía, incluso cuando el reconocimiento formal de un derecho es pleno, de hecho está subordinado a la naturaleza de la penalidad misma. Y concluía de una manera durísima, ¿eh? Yo no veo un solo derecho que sea el que contingentemente puede sobrevivir a las necesidades materiales y funcionales que sustancian la ejecución de la pena misma. Entonces, honestamente, no entiendo cómo puede hablarse de derechos en sentido estricto, por toda esta devaluación hacia la categoría de beneficios penitenciarios. Barata, quien fue uno de sus maestros, por cierto, en una suerte de discusión que mantenía con el propio Barberini, y en la que yo me instalo, posiblemente para no angustiarme y para poder entender que puedo trabajar desde algún lado, posiblemente, para tranquilizarse uno mismo, decía una cosa muy lúcida, ¿no? Que cuidado con la crítica también al tratamiento penitenciario, porque el tratamiento penitenciario y su crítica no nos va a llevar a menos cárcel. Posiblemente nos va a llevar a una cárcel más dura, a una cárcel puramente retributiva. Y al indicar él, eso sí, entendía que la cárcel está imposibilitada estructuralmente para cumplir funciones positivas. No puede cumplir funciones positivas, solo puede cumplir funciones negativas. Otra cosa es que querramos hacerlo, que es cierta distancia con el abolicionismo. Otra cosa es que querramos no renunciar a la opción segregativa para los grandes delitos del poder y de los poderosos, pero sabiendo que evidentemente vamos a utilizar la maquinaria que vamos a utilizar. Creo que ese es un debate que algún día, para mí, sigue estando pendiente y que habría de asumirse. Pero él señalaba, aun cuando se piense que no se van a cumplir funciones positivas, él mismo, Barata, admitía que se debía buscar la reintegración hacia el exterior a pesar de la cárcel. Es decir, dejémonos de una vez por todas, decía Sandro Barata, de hablar de la reinserción a través de la cárcel. ¿Y por qué no afrontamos de una vez por todas la meta realista de pensar en la reintegración al exterior a pesar de la cárcel, en el intento de sacar a las personas en una suerte de clínica de la dañosidad, asumiendo la cárcel como un problema? Habrá que aplicarle también una suerte de programa de reducción de daños, intentando sacar a la gente de ahí en la condición de menos dañosidad posible. Un cuarto modelo es el modelo que Barberini denominó, para mí de una manera magistral, muy poco antes de morir, cierto tiempo antes de morir, el modelo de cárcel guerra, que posiblemente sea el que esté triunfando cada vez más en el presente global. Prefiero leerlo textualmente, todo esto largo, porque me parece un párrafo muy bueno. Emplea el término guerra, dice, y no tanto o no tan solo porque las prácticas de internamiento difuso y masivo hagan que el sistema penitenciario presente se parezca cada vez más a un archipiélago concentracionario. En realidad, la prisión siempre se ha parecido más a un lager que a una fábrica. El lager es el campo de exterminio alemán. Digo guerra, por tanto, por otra razón. Por una especie de refuncionalización de la pena privativa de libertad y del sistema de justicia penal a una retórica y a una praxis de declarada y, por lo tanto, explícita hostilidad frente a quien cada vez más es visto como el otro. Es indudable que la ideología de la neutralización selectiva y sobre todo preventiva cada vez más está obligada a recurrir a una lectura del criminal como el otro, como alguien absolutamente diferente y frente a quien debe ser eliminado cualquier sentimiento de comprensión. El otro puede ser, depende del caso, el terrorista, el pedófilo, el asesino en serie, el mafioso, pero más aún, habitualmente, el delincuente común. Nada nuevo bajo el sol. Si la otra era la prevención especial positiva de los juristas, esto es la prevención especial negativa, lo que en la escuela positiva italiana del siglo XIX se denominó la incapacitación, la neutralización, garófalo, la pena de muerte contra el anarquismo, fundamentalmente, la pena incapacitadora, que no pretende curar, sino que pretende, como su propio nombre indica, eliminar el tratamiento al enemigo, fundamentalmente. Y finalmente, el modelo de la no cárcel, el modelo abolicionista de la cárcel, que no es, como siempre pretendió distinguirlo para mí muy bien, no es el abolicionismo del sistema penal. Es el abolicionismo de la cárcel, que es algo muy distinto, porque no es renunciar al empleo del sistema penal y de herramientas penales, pero la confusión de que no todo el derecho es derecho penal y que puede haber sanciones, y a lo mejor debe haber sanciones, que no sean privativas de libertad, pero sí sanciones. Y retoma en todo este modelo al viejo Matisse, ¿no? Que mucha gente sabe que él, lo pongo aquí porque es verdad, él volaba con la avioneta que tenía, emulando lo que hacían los viejos concentracionarios, poniendo en el mapa los puntos negros de las cárceles europeas en los años 60, soñando que aunque un buen día iba a poder borrar los puntos negros del mapa, retirando las cárceles, porque la abolición, estos modelos que se denominaron, es traducido en realidad del italiano esto, el modelo de cárcel y territorio, cárcel y sociedad, es decir, mantener en el territorio, mantener en la sociedad a la persona, evitarle la experiencia carcelaria, aunque sea con libertades controladas, vigiladas, probation, con, no sé, con arrestos, con la policía en la puerta, con todo lo que quieran, pero evitarle, digamos, el ingreso carcelario. Todo ello fue, evidentemente, no fue solamente una utopía. La penalidad carcelaria europea entre 1945 y 1975, prácticamente la línea fue una meseta, no del todo así lineal, pero la cárcel, la población penitenciaria, prácticamente se puede decir que se contuvo con oscilaciones, no todo siempre está limpito, y a partir del 75 más o menos empezó todo el crecimiento penitenciario de manera muy importante. Él acaba con una imagen muy fea de todo esto, que siempre nos dejó con un sabor de boca muy amargo. O sea, el bello sueño de que a más alternativas le debía de corresponder menos cárcel terminó abruptamente y se demostró falaz. Ha llegado el momento de recoger los remos de la barca. Que eran palabras que nos dejaban muy, pues eso, ¿no? Con un sabor, digamos, muy, muy amargo en aquel sentido. Para ir terminando. De todo esto, desde dónde, de nuevo, vuelvo a los inicios dando vuelta siempre, por eso lo digo, lo presento más como interrogantes para pensar que como respuestas que yo acabadamente, evidentemente, no las tengo. Además de todo lo que estoy diciendo, les dije al principio que hay una dimensión que pocas veces se contempla, y la dejo para terminar, pero para terminar de una manera muy fuerte con ella, que es la dimensión de las familias, de quienes, sin haber cometido el delito, sin estar presas, etcétera, etcétera, pues ya no tengo más tiempo para extenderme, tienen un tipo de sufrimiento especial, muy especial, donde normalmente no tienen un acceso ni a la justicia, ni tienen un acceso a servicios de orientación, viven en una situación de profunda soledad. Es evidente, podría decir mil cosas al respecto. La cárcel es una institución que solamente demuestra que contribuye a la ruptura de los lazos familiares y sociales, y si no a la ruptura, a una seria dificultamiento o dificultad en el mantenimiento, con gravísimos problemas de orden económico. En fin, no soy yo, aquí hay familias en todo caso que luego pueden hablar seguramente mucho de todo ello.